te pido, mamá. Quiéreme con verdad, de esa manera se quiere de veras. Porque al amor no se le puede mentir, una mentira lo hace sufrir, oye. ¿Qué querías? el mejor de todos los tiempos. Hey, yo, daddy, come on. Las nenas aquí sí tienen flow. Algo musical le sumo con flow. Come on. La estrella la robaste el show. Si tienen flow, algo musical le subo con flow. Come on, estrella, ahora robaste el show. Más muévela. Música, que sabe que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es cogerle un embollo y no te apoyo. Dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo, papá me guarda. Si te sobra 5:15 la hora, lo que cobra no te da ni para agrandar la soda. Pero que se joda, le prende radio pa' que vacile. Que no le gusta la música, dile que es mejor que se suicide. Little one two step, hey. Llegó el viene, cuidado que no te quede. Yo tengo la música pa' que te vacile. Con la que venga mile. Con ella me entiendo, trago mi mile. Resaca y el mujer y me persigue. Sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos a encallar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Esto es medicina para la bocina. Que activa la adrenalina femenina. La nena baila hasta cuando camina. Siguiendo la movida de esquina a esquina. Vive la música. Movimiento salvaje. Deja que el ritmo le lleve el viaje. Llena de sudor ese traje. Súbase la falda a todas las ladies. Fuego, fuego es el candy baby. Que la disco apague la luz. One, two, el diamantino, Godfather padrino, you know. El fantástico papi, el hombre llamas, como quema mis flamas. Whoa. Yo juego ajedrez, pero junto a mis panas en el club, el juego de damas, you know. Estamos tranquilos, no te busques estar bajo tierra, como Juan Ripe y voy pa' la guerra, ¿qué pasa viejo? Tal mata al cariñejo, sin perder el foco, poco a poco yo te toco, mami, estamos a lo loco. Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Tú tienes algo sexy en ti, algo musical. Welcome to the remix, Broken Face. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que se está vendiendo más que el gran. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que le gusta a la nena. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La música que se está vendiendo más que el gran. Pa'lante y pa' atrás. La música que le gusta a la nena. Dale pa' atrás. DJ Nelson, DJ Nelson, it's your boy. Daddy Yankee, talento de barrio. Dile que no con mi música. Pa'lante y pa' atrás. Dile que no con mi música. Pa'lante y pa' atrás. Dile que no con mi música. Pa'lante y pa' atrás. Dile que no con mi música. Pa'lante y pa' atrás. Dile que no con mi música. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Los ojos del ciclismo colombiano y del mundial están pendientes de Egan Bernal, el ciclista colombiano, ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, y que será el líder de la Ineos Graniers en la Vuelta a Hungría, que se disputa a partir del día de hoy hasta el próximo domingo, y en donde se probará en su camino hacia la ronda francesa, que comienza el próximo 1 de julio en Bilbao. Y es que Egan Bernal se estrena en la ronda húngara después de un comienzo de temporada complicado por caídas y algunas lesiones, pero regresa a la competición después de haber hecho una excelente participación en el Tour de Romandía, donde fue octavo en la clasificación general y demostró mucha fortaleza. Y sin duda, el objetivo de Bernal será alcanzar el momento de forma ideal para ser incluido en el Ineos Graniers y, por qué no, de líder para el Tour de Francia, su gran objetivo del año. En el día de ayer, el tenis latinoamericano, representado por la colombiana María Camila Osorio, ya ha dado un paso de gigante en el Master 1000 de Roma, superando los clasificatorios y venciendo a la francesa Ochean Dodin 3-6, 4-6. Y para hoy tendrá el partido de la ronda de 128, enfrentando a la rusa Gracheva a las 12:30 del día. María Camila Osorio está mostrando bastante nivel y crecimiento en el tenis femenino.

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café de la mañana, humor inteligente. Bueno, vamos de mano, que no tenemos todo el día para esta vaina, hay que salir de esto. Ustedes saben, son todos envidiosos, que están esperando como que uno no haga la vaina. Ahí, ahí, súbanse para allá, no, ahí, tío, no, no. Esto es Madrid RT, Salón de la Justicia. Tú lo que tienes que hacer en la calle para que te des cuenta de que yo no tengo que salir en tu revista, yo no tengo que me haga video, pero cuando yo subo a tarima, a ustedes les doy de verdeo. Ja, yo no tengo que salir en tu revista, yo no tengo que me haga video, pero cuando yo subo a tarima, a ustedes les doy de verdeo. Y el tipo se busca, no. El tipo viaja, no. Tiene sus mujeres, no. No, no. Y el tipo se busca, no. El tipo viaja, no. Tiene sus mujeres, no. No, no. Sube para el VIP que te voy a brindar una rose. Bébetela como que tiene sed. Y no le pare que yo tengo el FT. Sube para el VIP que te voy a brindar una rose. Bébetela como que tiene sed. Y no le pare que yo tengo el FT. Y no le pare que yo tengo el FT. Y no le pare que yo tengo el FT. Y no le pare que yo tengo. Y no le pare que yo tengo. Y no le pare que yo tengo el FT. Empícate de la botella, no beben vaso. Que aquí en mi coro todos tienen su mazo. Generales, no somos rasos como aquellos que pa' que le dure beben al paso. Después de aquí nos vamos pa' mi apartamento. Tú con tu amiga trancado en el aposento. Salgan primero del club, no te miento. Que a todo lo que yo hago, todo el mundo está atento. Sube pa' el VIP que te voy a brindar una rose. Vétetela como que tiene sed. Y no le pare que yo tengo el FT. Sube pa' el VIP que te voy a brindar una rose. Vétetela como que tiene sed. Y no le pare que yo tengo el FT. Yo no tengo que salir en tu revista. Yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima, a ustedes no te merdeo. Yo no tengo que salir en tu revista. Yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima, a ustedes les doy de rodeo. Y el tipo se busca, no. El tipo viaja, no. Tiene sus mujeres, no. No, no. Y el tipo se busca, no. El tipo viaja, no. Tiene sus mujeres, no. Tienen su cuarto, invisible, yo no lo veo. Esto pa' mí es un tripeo. Improvisando le busco de rodeo. Tú sabes, morena, que yo estoy pa' ti. Sube pa' acá, pa' el VIP. Esta noche tu bebé de frío. Te salvaste, tu novio no tiene un kiki. Te salvaste, tu novio no tiene un kiki. Te salvaste, tu novio no tiene un kiki. Te salvaste, tu novio, salvaste, tu te salvaste, tu novio no tiene un kiki. Sube pa' el VIP, que te voy a brindar una rose. Bébetela como que tiene sed. Y no le pare que yo tengo el FT. Sube pa' el VIP, que te voy a brindar una rose. Bébetela como que tiene sed. Y no le pare que yo tengo el FT. ¿Tú no entiendes que yo no tengo que salir en tu revista? Yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima, a ustedes los de verdeo. Ja, yo no tengo que salir en tu revista. Yo no tengo que me haga video. Cuando yo subo a tarima, a ustedes les doy de la tele. Y el tipo se busca, no. El tipo viaja, no. Tiene sus mujeres, no. No, no. Y el tipo se busca, no. El tipo viaja, no. Tiene sus mujeres, no. No, no. Cállese, envidioso. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. John MC es un rapero, cantante y actor nacido en el Reino Unido y criado en Estados Unidos. Es reconocido por su éxito de 1989, Bust a Move, y su álbum debut Stone Cold Rhythm. Después de firmar con Delicious Vinyl, colaboró con Tone Loc en Wild Thyme y Funky Cole Medina. Sin embargo, después de su éxito, John se separó de la discográfica y firmó con Capitol Records. Lanzó su segundo álbum, Brainstorm, en 1991, que logró un éxito moderado. Pero su tercer álbum, What's the Flavor, lanzado en 1993, un fracaso comercial. Desde entonces, John ha lanzado varios álbumes, incluido su octavo álbum Red and Tears de 2009, y también ha aparecido en varias películas y programas de televisión, incluyendo Up in the Air.

así, que cómo así, que cómo fue. Que cómo así, que cómo así, que cómo fue. Que cómo así, que cómo así, que cómo fue. Cómo así, cómo fue. Cómo así, cómo fue. Cómo así, cómo fue. Cómo así, cómo fue. Esta es la unión de la jodedera. Revolutionary.

conocí. De vuelta para la vuelta. No eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta para la vuelta. Sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta para la vuelta. Anda, dile a la gente que yo te jodí. De vuelta para la vuelta. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, quise intentar y el día menos pensado me entregué. ese paisaje, paisaje, ese que lleva debajo el traje. Conmigo ya tú borraste mi llave y sin rodeo quieres que le baje. Llevo las noches quedándose aquí. La baby sabe cómo tiene que despertarme. No lo piensa dos veces, va a treparse encima de mí. Su mirada dice que la maltrata. Mini info pide que la de, que le de, que le de, que le de, que le de, que le de sexo salvaje. En la cama y en el piso, me pide que le dé, yo siempre la descuartizo. Yo a ti te haría trizo, Dios bendiga a quien te hizo. Si tengo compromiso, no cancelo porque hacértelo ya se volvió mi vicio. Yo dejo que se desempeñe, tú estás buscando que te prende. Cuando la grabo mira la cámara como a Bella Danger. Tú quieres que de ti me avenge, yo le doy duro y no le duele. Si Victoria te ve, te llama pa' que le modele. Demuéstrame que es verdad que eso ahí tiene poderes. Me ve mirándole el booty y ella dice dale. Lo quiere salvar y puede que lo considere. Metal, baby. Puede ser que con ella me envicie, no puedo parar. Es una ninfo que quiere que le dé y en silencio me preste. Porque el sexo me calla como dos veces. Acuérdate, no todo lo que se ve lo que parece. Yo la martillo el 1-9 y ni nos seguimos en las redes. Los gritos traspasan las paredes, yeah. Me dice baby, tú sabes dónde tocarme. Se trepa encima y que para callarme. Siempre buscando la manera de provocarme. Me mata el acento cuando dice que quiere que la haga. Y que le dé, que le dé, que le dé, que le dé. Ella se la trae. Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé. No, no, no, para. Rompa la norma, le llamo mi ninfo, no se conforma. Acabamos y ya quiere una segunda ronda. No haga loquita con que se lo ponga. Oh, tenga, yo te voy a poner la mala lengua. Poseí, hago que tus ojos se pierdan. Y sin decirte, no se te eleva la pierna. Una nana, me sacan hasta hacerlo, a mí me contagian. Oh, una mata, se nota que se crió entre los malianos. Mami, yo no tengo compromiso. Vamos a revolcarnos por el piso. Yo quiero quitarte el enterizo. Ponerte ese pelo lacio rizo. Más si tú sabes que te voy a dar. Quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar. Conmigo se duerme sin pijama. Me deja la sábana mojada. Y no se sale de mi cama. Parece que le está dando un ataque de asma. Cuando subo de intensidad, cambio de velocidad. Que la jale por el pelo, que no pare y que siguiendo. Tu sudor corriendo, me sigue pidiendo. Y no me estoy rindiendo. Mami, estoy sintiendo. Tu sudor corriendo, me sigue pidiendo. Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé. Es una salva. Llevo 2 días, 3 días dándole todo el día. Y llevo 2 días, 3 días dándole todo el día. Como si fuera mía. Yo llevo 2 días, 3 días dándole todo el día. Yo llevo 2 días, 3 días dándole todo el día. Como si fuera mía. Yeah, yeah. This is a remix. Trago Alejandro. Nice guy. Who was entertainment? Dime loco ya. La industria ahí. Con los Sansai. Con los fucking Sansai.

estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Parecen hablarme. Cae la lluvia, mi tristeza es cada vez más grande. Me duele pensarte, me duele extrañarte. Y las noches son interminables. Por minutos me crece el dolor. Tu perfume en el aire sigue por donde yo voy. Te amaré, te amaré. Latina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Euro Latina. Siento tus caricias, pasión sobre mi piel. Ay, no, no, no hay quien me haga olvidar tu sonrisa. Y sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí, decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir. Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor, no echarte de menos al llegar la noche y sin reproche resignarme a tu adiós. Mas cuando creo que ya te he olvidado, descubro que aún te amo. Poder vivir.